Aquí lo tienes, Bruno Cardeñosa. Muy buenas, Javier. Muy buenas noches. Hemos invadido un ratito tu tiempo. Hemos pensado, como en el Radio Estadio, que el cine español merece ser atendido, este año, ¿no? Atendido convenientemente, y que ha sido un año extraordinario, sin duda alguna. Y bueno, pues están cumpliendo, pues se han cumplido prácticamente todos los pronósticos, ¿verdad? Sí, no sé quién va a ganar la mejor película, ¿eh? No tiene ninguna duda, quiero decir. Hay muchas dudas. Lleva 9, ¿no? La Isla Lleva Mínima. Lleva 9 La Isla Mínima y es... dentro de un ratito va a llevar posiblemente una. Y es la gran favorita, sin duda alguna. Pero repito que ha sido un año extraordinario para el cine español y nos congratula, nos alegra, y por eso queremos hacer y tener una participación también activa en este, en esta entrega de los premios Goya en el Hotel Auditorium con Pablo Landaluce, con Lorena Pérez Masillas. Pero nosotros, si no te importa, nos retiramos, dejamos el tiempo a la Rosa de los Vientos, a vuestro tiempo, y somos todo oídos. Pues vamos a seguir muy de cerca contigo también, Javier, y con José Manuel Escribano. El premio a la mejor película que se va a entregar, lo va a entregar Penélope Cruz, que es una de las grandes invitadas en esta edición del 2015 de los premios Goya, en el mejor año, económicamente hablando, de la historia del cine español, con Pablo Landaluce, que está allí en el Hotel Auditorium de Madrid. Pablo, ya estamos en el momento importante de esta noche, ¿no? Estamos en el momento más importante de la noche. Las 5 nominadas a la mejor película: El Niño, La Isla Mínima, Loread, Magical Girl o Relatos Salvajes. La verdad es que yo creo que, bueno, los cinco nominados a la mejor película recoge muy bien, o es fiel reflejo de la buena cosecha que hemos tenido este año en el cine español, porque son 5 películas que han tenido mucho éxito en taquillas, especialmente El Niño y La Isla Mínima. Otras 2 un poco más pequeñas, como pueden ser Loread o Magical Girl, y luego Relatos Salvajes, que además fue un gran descubrimiento, sobre todo en la fiesta del cine. Vamos a ver a Penélope Cruz, que en seguida el Goya es para La Isla Mínima. La Isla Mínima, película, la película ganadora de la noche. El 10 Goyas de las 16, no, 17, 10 de 17 nominaciones que había recibido. Película que produce, en la que participa Tresmedia Cine, y que cuenta la historia de esos dos policías que se trasladan para investigar el misterioso caso de la joven desaparecida. Muy bien, pues yo me voy más tranquilo, ¿eh? Sí. Me voy más tranquilo a la cama. Eso sí, con una recomendación. Con un 10. A Lorena Pérez Masillas, que está bien, la gala, que no se acerque mucho al niño, que lo estoy viendo, bueno, lo estoy viendo, que lo están merodeando mucho. Muy bien. Cuidaos, sed buenos. Ahora pues, bien, ahora bien. Muchas gracias, Javier, por esta tarde-noche que nos has dado de fútbol y de cine. Esta noche en Onda Cero comenzamos aquí La Rosa de los Vientos. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Con la película ganadora, si te parece, vamos a escuchar la entrega de pues, la José Antonio Félez, efectivamente. De la pasión fue fruto de la profesionalidad de un numeroso equipo de actores y técnicos, algunos de los cuales han recibido hoy premio. Otros, sin embargo, la mayor parte, pues hicieron su trabajo en la sombra, y me gustaría resaltar su calidad humana y su calidad profesional. En particular, quiero destacar el trabajo de Manuela Acón, directora de producción de la película, fue de verdad muy difícil rodarla. Me gustaría también resaltar el trabajo de los compañeros de las que trabajan en las productoras, un trabajo con ilusión, con empeño, con constancia. De todos vosotros es este premio. Gracias a la Academia y a los miembros por el premio que nos han concedido y que compartimos con las restantes películas finalistas. Yo creo que son una buena muestra de la variedad y la creatividad que tiene el cine español. En nombre de las tres productoras, Nos gustaría dar las gracias por su apoyo al grupo A3 Media, a Canal Plus, a Canal Sur, a XN, al Instituto de la Cinematografía y a la Junta de Andalucía. Por supuesto, a la gente de Warner, distribuidora de la película, por su apoyo desde que la misma era simplemente un proyecto. Y a los exhibidores, porque desde el principio creyeron en la película y la cuidaron con mimo. No puedo olvidarme del público, a todos los que han visto La Isla Mínima, a todos los que han visto películas españolas durante 2014, muchas gracias. Habéis conseguido que una de cada cuatro entradas vendidas el año pasado lo fuesen para ver una película española. Vamos a intentar seguir haciéndolo bien, seguir haciendo películas que os gusten. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y que vosotros estéis orgullosos de vuestro cine. No podría hacer este trabajo sin... José Manuel Escribano, muy pocas sorpresas, pero un 10, que son los premios Goya que se ha llevado La Isla Mínima con la producción de A3 Media. Estamos escuchando, recibiendo ese premio al productor, a José Antonio Félez, pues, sí, como ese reconocimiento a todos, a prácticamente todos, ¿no? Efectivamente. Bueno, un 10, efectivamente, un 10 absoluto. Para mi gusto deberían ser 11, ¿eh? Porque yo, hombre, estoy de acuerdo con los premios, cómo no, si ha sido lo que todos pensábamos. Pero ha habido, hay un Goya a la dirección de producción que se ha llevado El Niño, seguramente por compensar, porque había que premiar también la estupenda película de Daniel Monzón. Yo creo que la dirección de producción de La Isla Mínima es infinitamente mejor. Deberían ser 11, no me conformo. Mañana se lo digo a José Antonio Félez en cuanto lo vea. Y estamos ahí con Lorena Pérez Mansilla y Pablo Landaluce. Ahí, Pablo, escuchando todavía al productor de La Isla Mínima, que es la película que ha sido la gran triunfadora de la noche ahí en el Hotel Auditorio, ¿no? Lo habéis seguido a través de Televisión Española. Hablando José Antonio Félez. Espero que hayáis pasado un buen rato sobre esta película, sobre La Isla Mínima, que ha sido la larga vida al cine. 10 premios Goya se ha llevado por encima de la otra favorita, que era El Niño, que estaba nominada a 16, tenía 16 nominaciones y finalmente se ha llevado 4 premios: dirección de producción, sonido, canción original y efectos especiales. Por detrás, 8 apellidos vascos con 3 premios Goya, para Carra Elejalde y Carmen Machi por sus papeles de reparto y para Dani Rovira por su papel revelación. Y por último tenemos que destacar Mortadelo y Filemón, que se han llevado 2 Goyas: película de animación y guión adaptado. Y se puede también, repasando los ganadores, José Manuel Escribano, llama la atención que la película española candidata al Oscar, como ese relato salvaje, se ha llevado tan solo un premio en la lista que me ha pasado aquí con todos los premiados, Martín Expósito, ahora mismo. Sí, hombre, se ha llevado el premio que estaba también cantado. ¿Cómo no iban a dar Relatos Salvajes el premio a la mejor película iberoamericana, cuando además también parecía bastante seguro que no le iban a dar ninguno otro? Bueno, es la película que llevamos allí, lo mismo allí tiene un poquito más de suerte. La verdad es que opta a un premio en los Oscars que está muy difícil, veremos a ver. Y Magical Girl, la película que ganó el premio principal del festival de cine más importante que se celebra en nuestro país, el de San Sebastián, se ha dado tan solo un premio, el actriz protagonista, que también era un premio bastante cantado, el de Bárbara Denny. Sí, sin duda. De alguna manera ha sido la gran derrotada, ¿no? Porque quizá de esta película extraordinaria de Carlos Bermúdez, pues esperaba un poquito más. Lo que pasa es que, claro, la competencia ha sido tan fuerte que no ha podido ser. El de Bárbara Denny no solo estaba cantado, sino que es un premio justificadísimo. El trabajo de Bárbara en la película es realmente sensacional. Pablo, 4 horas casi de ceremonia. Uno de los momentos importantes, el que se acaba de producir ahora, el premio al mejor película a La Isla Mínima, pero también la entrega del premio de honor, del Goya de honor, al más internacional de todos nuestros actores, Antonio Banderas, que, bueno, pues ha dejado alguna de las frases más importantes y que más se van a recordar de esta histórica entrega de premios. Sí, bueno, yo me quedo con una frase que muy bonita que ha dicho Antonio Banderas, que ha dicho: si miro hacia atrás me veo viejo, pero si echo la vista adelante me siento muy joven. Él no se centra tanto en el equipaje que lleva, ¿no?, sino en el futuro que le queda por delante, y ha dicho que, bueno, que empieza la segunda parte de su vida, después de recordar muy emocionado a su hija, a Estela del Carmen, a la que incluso ha llegado a pedir perdón. El discurso sin duda de Antonio Banderas ha sido uno de los más destacados. Yo también me quedo con el de Dani Rovira, que después de darle un beso muy fuerte y muy emocionado a Clara Lago, ha subido al escenario y, bueno, ha sido, él le ha dedicado el premio a Clara Lago, le ha llegado a decir: yo me quedo con la peana y tú te quedas con el cabezón. Ha sido el contrapunto y además la curiosidad, la anécdota, un presentador de la gala de los Goya llevándose el Goya al mejor actor revelación. Y el premio al mejor actor protagonista se lo ha llevado Javier Gutiérrez también por La Isla Mínima, y una de las personas de la que más se ha desacordado es su compañero de reparto, también candidato, sí, Raúl Arévalo, otro gran actor. Lo ha presentado en esta entrega de premios como el actor con más presente y con mejor futuro en el cine español. Pues seguramente es así. Raúl Arévalo es un grandísimo actor, desde luego con todo el futuro del mundo, y Raúl y Javier han estado juntos en todas las convocatorias, en todos los premios que hasta ahora se han celebrado, que ya han sido los más importantes, queda alguno ya por ahí rezagado, pero en todos Javier ha sido el ganador y en todos ha recordado a Raúl, porque los dos son absolutos protagonistas de la película. Pues vamos a escuchar un poquito a Antonio Banderas, que ha mencionado ahora mismo Pablo y que hemos hablado en uno de los momentos más importantes de esta gala. Y yo mandaré esta dedicatoria a quien quizás haya sufrido más mi pasión por el cine, mis ausencias prolongadas, mis compromisos profesionales. Es la persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias, y que sin embargo ha sido mi mejor producción. Te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Estela del Carmen, a ti, hija mía. Hemos escuchado a Antonio Banderas y ahora mismo, cerrando ya la ceremonia, Pablo Landaluce, ya está el absoluto protagonista en la presentación de este acto, Dani Rovira. Eso es, Dani Rovira despidiendo, recordando un poco los momentos estelares de la gala. Está recordando las palabras del presidente de la Academia, Enrique González Macho, cuando ha pedido la bajada del IVA, el maldito IVA, ha dicho ante el ministro de Cultura, José Ignacio Bert. Ha sido, yo creo, una gala menos política que otros años. La del año pasado, el IVA cultural estuvo muy presente. Este año se han visto críticas, sí, pero yo creo que ha sido menos agresiva, quizá por la presencia del ministro, que el año pasado estuvo ausente en la gala de los Goya. Y bueno, también un poco por la situación, por la buena cosecha, en fin. Ha sido una gala, yo, para mi gusto, menos politizada, con referencias evidentes, pero menos politizada. Esta profesión sin trienios, esta selva sin leones, con más conveniencias que convenios, con más ciegos que cupones. Esta virtud, este vicio, este hacernos los irónicos, esta gloria, este suplicio, este callar hasta quedar afónicos. Este maldito y bendito oficio, estos benditos y malditos cómicos. Señoras, señores, buen cine, buena suerte, y a partir de esta noche empieza la segunda parte del partido de nuestra vida. Sean felices. Despedida de Dani Rovira y aplauso en el escenario de la Gala de los Goya. El momento culminante y final de la entrega de los premios Goya de este año. Lorena Pérez Amansillas y Pablo Landaluce han estado ahí, el equipo de informativos de Onda Cero, siguiendo esta entrega de premios en la cual La Isla Mínima, la película protagonizada por Javier Gutiérrez, que se ha llevado el premio, y también por el director, bueno, se ha llevado absolutamente todo. La gran ganadora, desde luego, La Isla Mínima, José Manuel. Los premios más importantes, ¿no? Película y director, pero además actor protagonista, actriz revelación, guión original, mejor banda sonora, montaje, diseño de vestuario, dirección de fotografía. Fotografía de Álex Catalán es una maravilla, y dirección artística, casi todo. Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria.